león, león, león. ¿Qué era entonces? No digo nada, no digo nada, no digo nada. Y yo vi un león, león, león. Y no era león, león, león. ¿Qué era entonces? No digo nada, no digo nada, no digo nada. ¿Qué bicho, qué bicho, qué bicho era entonces? ¿Qué bicho, qué bicho, qué bicho era entonces? ¿Qué bicho, qué bicho, qué bicho era entonces? ¿Qué bicho, qué bicho, qué bicho era entonces? Tenía cuerpo de león, tenía cara, cara de león. Tenía boca, boca de león. Tenía ojos, ojos de león. Tenía dientes, dientes de león. Tenía pata, patas de león. Tenía pelo, pelo de león. Eso era un león, no era león. ¿Qué era entonces? No digo nada, no digo nada, no digo nada. Eso era un león, no era león. ¿Qué era entonces? No digo nada, no digo nada, no digo nada. Diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga. León, no era león. ¿Qué era entonces? Adivínenlo, adivínenlo, adivínenlo. ¿Qué bicho, qué bicho, qué bicho era entonces? ¿Qué bicho, qué bicho, qué bicho era entonces? ¿Qué bicho, qué bicho, qué bicho era entonces? ¿Qué bicho, qué bicho, qué bicho era entonces? Tenía cuerpo de león, tenía cara, cara de león. Tenía boca, boca de león. Tenía ojos, ojos de león. Tenía dientes, dientes de león. Tenía patas, díganlo. Era la suegra del león.